Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 29 de julio como cada jueves al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, la tierra de los míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 8 de la mañana sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al Ciudadano Ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, como siempre, Yolver Zambrano. Y en la locución, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Buenos días, José David. Buenos días, Eduardo. Buenos días, José David. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario, al ministro Reinaldo Iturriza, a través de @ReinaldoI, a Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @Senderos9, y también a nuestra emisora, Alba Ciudad 96.3, a través de @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Geraldine. Bueno, para el día de hoy tenemos una agenda de entrevistas donde vamos a estar tocando unos diferentes temas, ¿no? Y para ello vamos a tener contacto con María Gabriela Martínez, quien ella es funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso, porque junto a su equipo de trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural hicieron presencia en lo que tiene que ver con la Feria del Libro que se desarrolló acá en la ciudad de Caracas, donde uno de los propósitos del Instituto de Patrimonio Cultural a través de unos juegos lúdicos es lo que es rescatar la identidad nacional. También, por supuesto, estuvieron presentes en la conmemoración del 61 natalicio del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la Montaña, donde también un grupo de niños de la comunidad estuvieron realizando trabajo de pintura. También nosotros vamos a establecer contacto con Dinura Cruz, quien es directora general del Instituto de Patrimonio Cultural. Ella se encuentra en Mérida, ahí la tenemos prevenida. Ojalá que nos favorezca lo que tiene que ver la señal para hablar de un poco el trabajo que allá se está realizando a cuerpo con los cultores en relación a la declaratoria de la papa nativa. Allí se está realizando un trabajo interesante, porque tiene que ver con los cultores, con los agricultores de la zona. Y también nosotros vamos a tener en línea a Félix Díaz, quien es el representante del IPC en Barinas. Allí, a propósito, que la semana que viene se va a estar inaugurando lo que es la sede de los Ready de los Llanos 1, y más adelante nosotros vamos a explicar en qué consiste esta nueva fórmula de regiones. Bueno, ya escuchamos entonces la agenda que tenemos preparado para el día de hoy, también las formas que tienen de seguirnos por redes sociales. Y cuando son las 8 y 5 minutos, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides, desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto. Memoria patrimonial. Un 27 de julio, Día del Bibliotecólogo y el Archivólogo. Felicitamos a todos los funcionarios de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación y a nuestros compañeros del Centro de Documentación del Instituto del Patrimonio Cultural. El 28 de julio de 1899, muerte de Antonio Guzmán Blanco. Un 29 de julio, pero de 1898, muerte de Arturo Michelena, Nació en Valencia, actual estado Carabobo, el 16 de junio de 1863. Murió en Caracas, ya lo dijimos, un 29 de julio de 1898. Hijo de Juan Antonio Michelena y de Socorro Castillo. En la infancia recibió lecciones de dibujo y pintura de su padre. Su madre era hija de Pedro Castillo, también pintor. A los 11 años de edad hizo los dibujos para el libro Costumbres Venezolanas de Francisco de Sales Pérez. En 1879 su padre abre una academia de arte en Valencia y allí ambos dictan clases y realizan retratos y otros temas por encargo. Murió realmente joven a los 35 años, pero dejó un legado importante no solo en la pintura, sino en las artes en general. Dos cuadros de él son muy famosos: La muerte de Sucre en Berruecos, pintada en 1895 y que está expuesta actualmente en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, y la otra, por todos conocido y parte del RPC de Venezuela, es Miranda en la Carraca. Es posiblemente la pintura más conocida de este ilustre artista, Arturo Michelena. El 2 de agosto de 1884, natalicio de Rómulo Gallegos. Nació en Caracas, fue reconocido como uno de los más fecundos escritores venezolanos. En el año de 1903 comenzó a trabajar en la redacción del semanario Arcoíris. También participó en la fundación de la revista La Alborada. Algunos de sus primeros escritos aparecen también en las páginas de El Cojo Ilustrado. Durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez, tuvo que refugiarse en España. Rómulo Gallegos, ya lo decía Geraldine, uno de los más importantes escritores de la historia de Venezuela, quizás el más importante, por lo menos de los más famosos. Sus obras, por supuesto, la principal, Doña Bárbara. ¿Quién no ha leído Doña Bárbara? Y el que no lo ha leído, seguro se lo mandaron en el liceo. Y también, bueno, otras obras como La Trepadora, Canaima, Cantaclaro, Pobre Negro, varias de él. Y también fue presidente electo, el primer presidente electo en la historia republicana de Venezuela, en el año de 1948. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1957 y en honor a él se entrega el premio Rómulo Gallegos. Es un premio de literatura, lo entrega el CELAR. Así que murió el 5 de abril de 1969. Y para finalizar las efemérides, desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto, se cumple un año más del natalicio del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y vamos a leer rápidamente tres fragmentos de la biografía que publicó la página web de TVS a propósito de este nuevo aniversario. En el año de 1954, 28 de julio, nació en Sabaneta de Barinas, en los Llanos de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Era hijo de un matrimonio de maestros de educación primaria, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, y el segundo de seis hermanos. Su abuela, Rosa Inés Chávez, cuidó de los dos hermanos mayores, y fue ella quien lo enseñó a leer y a escribir. Mientras que de niño ayudaba a la economía familiar vendiendo dulces de lechosa, fruta bomba, conocido como arañas. Por eso se le conocía como el arañero de Sabaneta, nombre que le da el título al último libro publicado, Anécdotas del Presidente. En 1992, a las 11 de la mañana de ese 4 de febrero, comenzó la rebelión con comandos simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese día aparece ante las cámaras para confirmar que por ahora no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus compañeros que retornasen a los cuarteles. La acción militar fue acogida con júbilo por parte de la población, de manera que desde entonces la popularidad del teniente coronel Chávez, teniente coronel de los paracaidistas, no hizo más que aumentar en el tiempo. Y finalizamos ya con el fragmento de 1998 de esta biografía publicada por TVS. A mediados del año 1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas, y el 6 de diciembre de ese año fue electo presidente de Venezuela con el 56.5% de los votos. 5 de marzo de 2013, a las 4:25 de la tarde, el líder de la Revolución Bolivariana muere en Caracas a los 58 años de edad, enlutando a Venezuela y a varios países hermanos de América Latina y el mundo. Su velatorio se extendió por 10 días. Más de 2 millones de personas se acercaron a la Capilla Ardiente en la Academia Militar para darle el último adiós en la más larga, triste y emotiva despedida de un líder que cumplió con su juramento de dar la vida por esta patria. Sus restos reposan en el Museo Histórico Militar de Venezuela, el Cuartel de la Montaña. Allí el IPC tuvo unas actividades, como bien decía José David, y ya estaremos reseñando al respecto. 8 y 12 minutos, momento de nuestro primer tema musical, y ya retornamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudadano 96.3 FM. Cuando 8:16 minutos. Retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudadano 26.3 FM. Y vamos entonces con nuestra segunda sección del día, breves patrimoniales con todo el acontecer noticioso del IPC. Breves patrimoniales. Y vamos con una entrevista con nuestra compañera María Gabriela Martínez a propósito de varias actividades que hizo el IPC en la semana, ¿no, José David? Sí, muy buenas las actividades y la participación que tuvo el Instituto de Patrimonio Cultural en lo que fue en la sexta Feria del Libro de Caracas. Y para ello tenemos en línea a María Gabriela Martínez, quien es responsable del programa pedagógico que desarrolla el Instituto de Patrimonio de Cultura en el país. Muy buenos días, María Gabriela. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa, María Gabriela. Queremos que nos comentes un poco lo que fue la participación en la Feria del Libro de Caracas, que junto a ese maravilloso equipo de trabajo, ustedes desarrollaron un contacto allí con los niños. Háblanos un poco de esta actividad, María Gabriela. Bueno, la actividad que realizamos nosotros somos la Unidad de Educación y fuimos invitados por Fundarte para hacer actividades en el pabellón infantil. Y las actividades se realizaron el 24, 25 y 26 de julio durante la Feria de Caracas. Atendimos más de 200 niños y trabajamos 4 talleres que fueron jugando con petroglifos, la abuela cuenta, conociendo nuestras tradiciones y juegos y juguetes tradicionales de ayer y hoy. Sí, además que tuve la oportunidad de presenciarlo el día viernes, María Gabriela, compartiendo con ustedes y vi esa relación y compenetración de ustedes con los niños y con las niñas. Además que fue un ambiente bien bonito, una energía significativa, ¿no?, en lo que es esta área del pabellón. Y ustedes, con mucha receptividad entre los niños y ese trabajo que desarrollaron, visualizaba con bastante precio lo que es el bingo. Háblanos un poco de ese bingo, porque de verdad que los muchachos lo disfrutaron con ustedes. Bueno, además de los talleres, tuvimos una mesa de juegos en donde estaba el bingo patrimonial, que se llama Conociendo Nuestro Patrimonio Cultural. También tuvimos el juego de memoria e identidad, que es un juego de memoria, que forman parte de las herramientas que tiene el programa pedagógico en la idea de promover y divulgar el patrimonio cultural en los niños, niñas y jóvenes. Son unos juegos que ha ido desarrollando el Instituto de Patrimonio Cultural y espera en algún momento poder distribuirlo a todos los jóvenes y los niños interesados en conocer más de nuestro patrimonio cultural. Sí, la estrategia didáctica, a ellos allí la adoptaron con mucha claridad. Además que ese aprendizaje, ¿no?, ese valor agregado y que es el propósito, no solamente como ese juego, pero también cómo creamos esa conciencia de cultura y se adopta ese conocimiento. Claro, porque la idea también es, la intención es que ellos conozcan a través de lo lúdico, de las estrategias lúdicas del juego, puedan conocer sobre el patrimonio cultural. En el caso del bingo, cada una de las tarjetas representa un estado de Venezuela con sus bienes patrimoniales destacado, y bueno, la idea es que cada uno de los participantes pues conozca un poco más del patrimonio cultural de ese estado, y bueno, más allá de lo que es la comunidad que forma parte pues de ese estado que ellos están jugando. Además que ustedes incorporaron el elemento de la pintura, allí los niños y niñas estaban muy creativos, además recortando y realizando figuras, ¿no, María Gabriela? Claro, porque la parte plástica pues es como otra herramienta que utilizamos nosotros para poder llegarle a los participantes, a los niños, a los jóvenes, y de esa manera, pues de una manera muy creativa, pues darle el conocimiento sobre el patrimonio cultural y desarrollar y fortalecer su identidad hacia lo que es la cultura venezolana. A propósito de esta actividad, María Gabriela, amplíanos un poco de esta, digamos, este programa que bajo su responsabilidad en la dirección de Puesta en Uso vienes implementando. Creo que es importante porque es ese brazo social vinculante con las comunidades que establece el Instituto de Patrimonio Cultural, de ser un ente rector, por supuesto, del patrimonio, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también esa relación que mantiene a través del programa con las comunidades. Recientemente tuviste la finalización de otros trabajos donde realizamos una actividad allí en el auditorio y se entregaron certificados, hubo lo de la burriquita como especie de una clínica, y también allí pudimos visualizar no solamente niños, sino también la incorporación de sus padres, abuelas, o sea, es decir, que el programa trasciende, ¿no? Sí, bueno, la idea del programa pedagógico originalmente era llegarle a los niños y a los jóvenes, pues, pero de alguna manera también se han visto involucrados adultos y personas de la tercera edad que también no solamente han participado en las actividades, sino que nos han dado grandes aportes en relación a lo que es la historia local, la tradición, y ayudándonos a crear un vínculo también con esos niños, junto con el Instituto de Patrimonio Cultural, pues. Entonces, el programa pedagógico, la idea que tiene es promocionar, coadyuvar a que los niños creen vínculos con el patrimonio cultural, con la cultura venezolana, y nosotros pensamos que pues eso no tiene edades, pues la idea es que todos conozcan del patrimonio cultural y en esa medida todos participemos y tengamos la responsabilidad de protegerlo, de divulgarlo, de darlo a conocer y de fortalecerlo también, pues. Entonces tenemos como varias programaciones, entre ellas está la Ludoteca de las Zarandas, que es la que tú mencionas, y es donde entre abril y julio se cumplió la primera etapa de talleres, que en la cual participaron niños desde 4 o 5 años hasta personas de 70 años, pues. Entonces, la idea es que todos nos involucremos, todos participemos de estas actividades y, bueno, se haga una actividad enriquecedora, pues, para todos. Sí, enriquecedora. De verdad que todos nos involucramos en la actividad durante el acto, y hasta el presidente finalizó, se incorporó Omar Vilma con una dinámica de grupo para cerrar que bueno, por supuesto los niños allí estuvieron disfrutando. Pero además creo que tenemos que resaltar, María Gabriela, la participación o la colaboración de profesores al programa. Sí, bueno, la idea es que nosotros tenemos el espacio y queremos generar también espacio para otras personas. En estos casos hay muchos cultores pues que tienen mucho conocimiento sobre nuestras manifestaciones. En este caso tenemos al profesor Freddy Arévalo, que nos ayuda y nos acompaña a través del sistema de cultura para darle las clases de 4 a los muchachos en la ludoteca. Y contamos también con Carlos Marrón, que es un cultor que trabaja con la asociación de burriquitas, y además también es miembro activo de la Cofradía de Diablos Danzantes en Aiguatá. Entonces la idea también es darle, no solo a ellos, sino a todos los cultores que quieran participar en esta tarea de divulgar y demostrarle a todas las personas de la comunidad, en este caso las comunidades que están allí son las de 23 de Enero, Catedral, Katia, todas estas manifestaciones, pues nosotros ofrecemos el espacio y todos los que quieran participar están invitados a hacer equipo con nosotros. Ese trabajo social, que por otra parte también, María Gabriela, coméntanos lo que fue la participación del Instituto de Patrimonio Cultural, lo que son las actividades que rindió homenaje a lo que es el natalicio del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña, y ustedes realizaron unas actividades de pintura. Háblanos un poco. Sí, bueno, la participación de nosotros fue también a través de una actividad plástica en la cual un grupo de niños que asistió al cuartel de la montaña, pues con pinturas y con caballetas, pues pintaron el rostro del comandante Hugo Chávez y de el libertador Simón Bolívar, pues en esa idea de pues de también dar a conocer el ideal y el trabajo realizado por el comandante y bueno, por el libertador en toda su vida dedicada a nuestro país, pues. Y de alguna manera pues los niños participaron participaron muy encantados pues de estar allí y bueno, de participar también en las otras actividades que se estaban realizando en el cuartel de la montaña. Y bueno, el IPC siempre en la intención de participar en todas estas actividades junto con la comunidad, creo que hizo un trabajo también bien enriquecedor, bien interesante allí en el cuartel. Bueno, Marabela, muchísimas gracias por la información. Por supuesto que en otra oportunidad vas a ser invitada para que conversemos a profundidad lo que es este programa educativo que desarrolla el Instituto de Patrimonio Cultural. Muy buenos días. Cuando son las 8 y 27 minutos de la mañana, Eduardo. Sí, es momento de la segunda pausa musical. Identificamos la emisora y retornamos con La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Avenida Pasión, Guanoro Pasión. La Superintendencia de Precios Justos, pensando en los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, coloca a su disposición el 0800 Lo Justo, 0800-565-8786. Denuncia la especulación, el acaparamiento, el boicot y el bachaqueo. Defiende tus derechos. Gobierno Bolivariano. Hola, soy Lilia Vera y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Falcón y Distrito Capital vivirán un canto amoroso. Para mayor información, visita www.iaen.gov.be. Gobierno Bolivariano. Mi hijo me invitó de vacaciones con mis nietos al exterior, pero no tengo pasaporte. Indica su número de cédula, por favor. El 0800-AIME-00 es un servicio gratuito de orientación al usuario en trámites de identificación. Podrá solicitar citas de pasaportes electrónicos, ubicar rutas de cedulación y consultar el estado de tus trámites y solicitudes. Es más fácil y transparente. El 0800-AIME-00 es otro logro de la revolución. Gobierno Bolivariano. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno Bolivariano. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ...8.33 minutos, esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos comentando el acontecer noticioso de la semana del Instituto del Patrimonio Cultural y seguimos con las entrevistas, José David. Sí, Eduardo, tenemos aquí nosotros en línea a Dinora Cruz, quien es directora general del Instituto del Patrimonio Cultural, que se encuentra en Mérida. Esto a propósito de una jornada que se viene desarrollando con los cultores, con las personas de allí, de la zona, de lo que tiene que ver con la declaratoria de la papa nativa. Muy buenos días, Dinora. Bienvenida al programa. Gracias. Buenos días, José David. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, Dinora, coméntanos lo que es esa actividad que vienes desarrollando, además que estás allá en nuestros Andes venezolanos, y han venido desarrollando ese contacto permanente a propósito de lo que tiene que ver con la papa nativa. Bueno, justamente ahorita voy camino a Gaviria, estamos en pleno páramo. Fíjate, el domingo de la semana pasada estuvimos en la comunidad de Gaviria, en la asamblea que hace mensualmente el Consejo Comunal, validando con toda la comunidad la declaratoria de los saberes y tradiciones relacionados a la semilla de la papa nativa en su diversidad. Esta es una propuesta que hizo la propia comunidad de Gaviria al Instituto del Patrimonio Cultural para que se elevara y se declarara bien de interés cultural, se declarara patrimonio cultural de la nación. En este caso se hicieron un conjunto de mesas de trabajo tanto acá en Mérida como en el Instituto del Patrimonio Cultural. Luego vinimos a una jornada intensa de trabajo donde grabamos a los portadores de tradición, se hicieron entrevistas, se hizo la recolección, la fotografía de todos esos saberes tradicionales relacionados a la semilla de la papa nativa, y el domingo pasado terminamos en un proceso bellísimo, hermosísimo de validación con toda la comunidad de todos los considerandos y todos los artículos que tienen que ver con esta declaratoria. Este es un proceso donde entonces es el poder popular el que dice cómo debe ser esa declaratoria, en los términos que debe ser esa declaratoria, y nosotros somos simplemente los que sistematizamos la información de esta solicitud del Poder Popular. Esto viene siendo, digamos, una parte innovadora, ¿no? Esta participación de las personas allí en el sitio donde están dándole forma jurídica a esta, digamos, declaratoria. Y parte de ello, por supuesto, ayer en reunión de junta directiva, el presidente Omar Vielma estaba haciendo revisiones también permanentes en detalle, lo que tiene que ver con esta, considerando que tiene un respaldo jurídico no solamente de nuestra Constitución Nacional, sino también las leyes orgánicas. Y entre las series, considerando, Dinora, tenemos una que, por ejemplo, que todas estas creencias, conocimientos, prácticas, innovaciones en favor del rescate, resguardo y recuperación de la semilla de rubro nativo de los Andes venezolanos en su diversidad se encuentran vivos en personas claramente identificadas, que de manera intencional, decidida y voluntaria reafirman la identidad y andinidad venezolana, asignadas por un sentido ético y respeto por la naturaleza, que son coherentes con el apego a los valores más altos de los pueblos originarios, la constitución y leyes y demás pronunciamientos como nación ecosocialista. Entonces, dentro de los articulados y lo establece lo que es la Declaratoria de Bien de Interés Cultural de la República Bolivariana de Venezuela, los saberes y tradiciones relacionados a la semilla de la papa nativa en su diversidad, reconocido como elemento identitario e integradoras en nuestras prácticas agroecológicas en todo el territorio nacional como proceso colectivo de organización social. Allí se desprende, como lo comentaba, de esa mesa de trabajo, lo que son los artículos. Y en ese artículo 5, entre todo el cuerpo de articulados, habla de reconocer esta declaratoria a los y las protagonistas de este proceso como guardianes de las semillas nativas de papas, identifican como portadores y portadoras de un patrimonio cultural inmaterial y continúa. Pero también, y aquí quiero un poco detenerme en este, Dinora, en el artículo 7, también ellos se reconoce la Semana del Cultivo de la Papa Nativa a ser celebrada en la primera luna menguante de marzo, por ser la fecha en la que se realizan los cultivos de la papa nativa como expresión de las tradiciones ancestrales de la región y la valoración intrínseca que otorgan a sus habitantes. Háblanos un poco de esa expresión muy propia de la comunidad. Fíjate, eso fue un proceso muy bello, ¿no? Porque en el momento que estábamos haciendo la discusión de cada uno de los considerando los artículos, la propia comunidad propone que se incluya ese artículo, ¿no? Y que tiene que ver con esa tradición, que tiene que ver con lo que ellos sienten, ¿no? Además, imagínate, tú entonces es una cosa hasta poética, ¿no? Declarar la Semana de la Papa Nativa a la primera menguante de marzo, que es en el momento preciso donde se siembra la papa, ¿no? O sea, que y en ese marco ellos nos están, primero que nos están aportando un saber maravilloso que tiene que ver incluso con la siembra y cómo es el proceso de la siembra, Y en qué momento se siembra, ¿no? Entonces, yo creo que de todo este proceso, particularmente a mi persona, ese artículo me pareció así como que la concreción de lo que es lo que la gente siente y cómo la gente ve para sí una declaratoria de esta naturaleza, ¿no? Porque por lo general nos vamos en argumentos jurídicos y técnicos, y este es un espacio, y creo que ese es el valor que tiene ese artículo, es el espacio donde la comunidad reflejó su saber, su ancestralidad, lo que siente. Y digamos hasta un ejercicio de soberanía, Dinora. Es un ejercicio, exactamente, un ejercicio de soberanía. Yo quiero que esta semana sea, además no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? Porque además que todo el tema de la alimentación, ¿no? Y la semilla de la papa, lo que tiene que ver esta semilla, porque esta semilla es una semilla que no tiene agrotóxicos, es una semilla agrológicamente mantenida por centenios, o sea, es toda una tradición que no es simplemente el mantenimiento de una semilla en un sitio, sino que es su rescate, cómo fue su rescate, cómo fue su mantenimiento, todo lo que tuvieron que hacer estos portadores y estas portadoras para que esa semilla no se contaminara con agrotóxicos, cómo la mantuvieron, los propios espacios donde la mantienen, que se llama tinopó, que es una especie de zona de cultivo dentro de sus propios cultivos, donde es una especie como de reservorio, ¿no? Es como un invernadero natural. Es el reconocimiento de ellos mismos de lo que sus conocimientos y sus saberes. Yo creo que ese a mi manera es el artículo que más me gusta, ¿no? Más allá del reconocimiento, porque además nació de ellos, ¿no? No fue que dijimos, inventamos, sino ellos dijeron no, hay que hacerlo así, y es así. Además es en la primera menguante del mes de marzo, ¿no? Yo creo que es primera declaratoria en Venezuela que se refiere a una cosa de esa naturaleza. Y que esto viene siendo, para que la audiencia conozca un poco de estas actividades, ¿cómo estos considerando estos artículos que en principio eran nada más de los entendidos de la materia, de los juristas, especialistas técnicos, que es vital para ensamblar todo este andamiaje de declaratoria, pero es que ellos participan en los considerando y en lo, artículo por artículo, Dinora. Sí, fíjate, nosotros en función a todas las mesas de trabajo que hicimos, hicimos una propuesta, pero es una propuesta para validar. Es una propuesta para que la gente la revise y la revise y la revise profundamente, no simplemente la valide por validarla, ¿no? Entonces, se lleva la propuesta y se lee considerando por considerando. Entonces, es un ejercicio también bien importante de soberanía del poder popular, ¿no? De ese trabajo del poder popular, que además nuestro poder popular es un poder popular muy organizado, muy educado, muy fuerte. Es una gente que, o sea, que tú estás ahí con ellos y tú recibes unas enseñanzas profundas, ¿no? Se lee el considerando y la gente discute en torno al considerando, si ellos se ven reflejados en ese considerando. Porque a veces, como uno se va con los devaneos técnicos y jurídicos, pues por lo general se invisibiliza a la gente, ¿no? Entonces, cuando la gente se siente invisibilizada, dice, no, yo no me veo, me tengo que ver. Uno revisa el considerando y lo coloca, digamos, con las sugerencias que ellos hacen. Incluso ellos hicieron ahí algunos aportes. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Dinora, atentamente. Hicieron algunos aportes de cómo debía ser la redacción, de todo, cada uno, considerando por considerando, artículo por artículo, cada uno de esos fue discutido y validado con ellos. Además, se firmaron actas, se firmó un acta, digamos, un acta de asistencia donde se convalidó todo lo que se dijo. Ellos lo llevaron en su libro de actas del Consejo Comunal, revisando artículo por artículo, y todas las modificaciones que se hacían las asentaban en su libro de actas. O sea que es un ejercicio, digamos, en este caso un ejercicio del poder popular y un ejercicio de empoderamiento de lo que en este caso es una declaratoria que es para ellos, ¿no? Y haciendo letra viva en la Constitución en cuanto al protagonismo, ¿no?, de las comunidades. Ya sí, entonces, cierto, Dinora, ya no, para cerrar, ¿cuál es la agenda de hoy, Dinora? ¿Cómo te trata el frío? Bueno, en esta oportunidad está haciendo menos frío que hace un mes cuando vinimos a hacer el levantamiento de la información. Hoy tenemos algunas entrevistas que nos quedaron pendientes, firmas de autorizaciones y ese tipo que tiene que ver para los portadores. Y bueno, como cerrar esa parte de investigación de campo primera para la declaratoria, porque una vez que la declaratoria esté ya, digamos, publicada en Gaceta Oficial, viene una segunda parte que es muy importante, y de las más importantes, que es el plan de gestión, que lo hacemos con las propias comunidades. El plan de gestión se hace directamente con las comunidades, pero eso es una vez que se haga ya, en este caso, esté publicada en Gaceta la declaratoria. Perfecto, Dinora, muchísimas gracias, y bueno, que continúe este trabajo comunitario. Tenemos nosotros entonces la entrevista con Dinora Cruz, quien es nuestra directora del Instituto de Patrimonio Cultural. Eduardo. 8:44 minutos, nueva pausa musical y retornamos con toda la información de esos eventos que vienen la próxima semana en el estado de Barinas. Tenemos algunas informaciones al respecto. Ya retornamos con La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Siempre. Cuando son las 8:48 minutos de la mañana, tenemos también otra entrevista y tenemos en línea a Félix Díaz, quien nos representa el Instituto de Patrimonio Cultural en la ciudad de Barinas. Y esto a propósito porque la semana que viene tenemos allí la inauguración de lo que es la oficina Ready Llanos 1. Entonces, al respecto, nos hará detalles de esta inauguración que a nosotros nos tiene bastante emocionado este trabajo en las regiones. Muy buenos días, Félix, bienvenido al programa. Buenos días, David, buenos días, gracias. Félix, háblanos en detalle de la importancia y el impacto social que va a tener la inauguración de lo que tiene lo que es la Ready Llanos 1 en Barinas, que agrupa o comprende los estados Portuguesa, Cojedes y, por supuesto, la ciudad barinés. Cómo no, José David, ante todo, bueno, un agradecimiento por esta nueva oportunidad para referir el trabajo que se viene haciendo en esta parte de Venezuela. Y el Instituto del Patrimonio Cultural hace un esfuerzo muy importante y además muy valioso para las comunidades en el ejercicio del conocimiento, valoración, puesta en uso social del patrimonio cultural, pues ha venido creando estas oficinas y ya en Barinas es una realidad. Para la región específicamente, como muy bien tú lo comentabas, la región Llano 1, Portuguesa, Cojedes y Barinas. Y es de gran valor porque es un logro que nos permite mostrar a las comunidades, al poder popular, a las instituciones, el verdadero trabajo que el Instituto del Patrimonio Cultural viene haciendo y desea seguir haciendo, profundizando, no solamente desde el punto de vista, si se quiere, de las acciones en cuanto a la protección, ese trabajo riguroso que además es muy importante sobre las actuaciones de los inmuebles patrimoniales, de los centros históricos, de los sitios históricos arqueológicos, por ejemplo, que aquí Barinas cuenta con mucho de ese patrimonio cultural, sino también desde el punto de vista del conocimiento, actuando directamente, por ejemplo, con el sector educativo, con las comunidades organizadas, con el poder popular, que en este momento se están dando acciones muy importantes y debemos mencionarlo, ese llamado que hizo nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro a la organización de los consejos presidenciales, y ya con los consejos presidenciales de cultura se han llevado a cabo acciones muy valiosas de ese encuentro con el poder popular, y justamente esa es la idea, trabajar como un solo equipo. Y la Ready se va a convertir en el epicentro de toda la acción del conocimiento, de la protección y de la asesoría, además, porque contamos con especialistas. Tenemos una arqueóloga, que es la compañera Nancy Escalante, una arquitecta, que es la compañera Ana Paiva, y la asesora legal, Laura Villegas, quienes ya desde hace varios meses han venido actuando en ese sentido. Y esa oficina, aún cuando no teníamos el espacio físico, como ya se ha logrado, gracias a la colaboración del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Barinas, que nos ha apoyado mucho, la compañera Ana María Oviedo, la gestión a través de la Gobernación del Estado Barinas, el Gabinete Patrimonial que existe aquí en Barinas, pues ese espacio ahora para que las comunidades, las instituciones educativas, las instituciones que tienen que ver con la gestión, los propietarios de los sitios y centros históricos ya tienen ese espacio para actuar directamente con el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, Félix, que será punta de lanza porque se pretende constituir por regiones en todo el país, esto desconcentra la acción. Bueno, Félix, nosotros en estos minutos finales te queremos agradecer la participación. Vamos a estar allá el día viernes inaugurando la oficina con bastante, emoción y participación de las comunidades. Estuvo con nosotros, sí. Félix Díaz, quien representó o representa al IPC en el estado de Barinas. Muchas gracias, Félix. Gracias a ustedes. Bueno, aquí ya con los minutos finales, Geraldine, tenemos una información importante allí para invitar a las comunidades. Sí, José David, e invitamos a todos los que estén interesados en las actividades lúdicas que ofrece el Instituto del Patrimonio Cultural a través del proyecto pedagógico. Existen actividades vacacionales a partir del 3 de agosto hasta el lunes 31 de agosto. diversiones patrimoniales. Va a estar basado en lo que hablaba María Gabriela, que es la encargada de este proyecto. Y para tener mayor información pueden acercarse al Instituto del Patrimonio Cultural allí en Cañamarillo, en la Villa Santa Inés, o meterse en el Facebook a través de nuestra cuenta Instituto del Patrimonio Cultural. Allí estaremos detallando mayor información acerca de estas actividades culturales. Bueno, Geraldine, José David, un placer como cada jueves compartir con ustedes. Hoy 30 de julio. Dije 29 al principio del programa, pero no es 30 de julio, ya rectificamos. Y cuando son las 8:55 de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Les recordamos nuevamente que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolfo Borges. En los controles, Jolver Zambrano. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con la mejor programación, la mejor música. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM.